por ser mujer. Muy débil te parezco, no te equivoques, cielo. Si crees que por ti muero, pues tíos como tú yo los mando a paseo. Vienes a mí diciéndome te quiero, ¿tú qué te crees? Si me importas un bledo, tu ocasión ya pasaste y la desaprovechaste. Si estás arrepentido, no es problema mío. Sexo débil nos llaman algunos, se creerán muy listos los garrulos, porque solo eran un cuerpo y nada más. Es increíble cuánta mierda hay que aguantar. La historia es un pequeño reflejo de lo que es una mujer objeto. Por siglos estaría sometida a la hombría por un puño de bestias que la exprimirían. ¿Y ahora qué? Hablan de democracia, de igualdad. Todo esto es una estafa. La sociedad tan piensa cuando habla de la entrepierna. Él es una eminencia, ella es solo una mierda. Sexo débil no se aman algunos, se creerán muy listos los garrulos, porque solo eran un cuerpo y nada más. Es increíble cuánta mierda hay que aguantar. Solo eran un cuerpo y nada más. Es increíble cuánta mierda.